Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. La información comienza y empieza en Aler Contacto Sur en Venezuela. Gana el sí y Hugo Chávez se convierte en precandidato para el 2012. En Quito, cielo nublado, mucho frío y llueve. Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Mar adentro. Contacto Sur en las profundidades de América Latina. Y comenzamos las informaciones con Carlos Goncalves desde Radio Fe y Alegría 1300 AM en Paraguay. Carlos, buenos días. Maite y Maisha, Pablo, amigos, amigas de Aler Contacto Sur, cielo parcialmente nublado hasta ahora en Asunción, capital del país. En Paraguay, en la fecha, nuevamente arranca la campaña Ñande Carúna para nuestra comida. Se ofertan productos alimenticios a bajo precio, 8.000 guaraníes, un poco más de un dólar. La campaña es impulsada por la Coordinadora de Amas de Casa del Paraguay. Está dirigida principalmente a las familias de escasos recursos, más aún en esta época en que se reinician las clases en las escuelas y esto naturalmente conlleva muchos gastos. Hortalizas como zanahorias, zapallo, cebolla, tomates, frutas, panificados, fideos, arroz, carnes, puchero, harina de maíz, entre otros, incluye la oferta económica. La señora Sara Servián, de la Coordinadora de Amas de Casa del Paraguay, esta mañana, en diálogo con la 1300 AM para Aler Contacto Sur, mencionó que en nuestro país tenemos una inmensa mayoría de la población paraguaya que vive en situación de pobreza, por lo tanto, se justifica plenamente una campaña de abaratamiento de precios. Realmente este trabajo y este esfuerzo, como acabo de decir, es para la gente menos favorecida. Las gentes pueden criticar a aquellos que tienen, objetar una banana, porque ellos tienen la capacidad, por su esfuerzo y por la gracia de Dios, que pueda llevar cosa distinta a la mesa de sus hijos. Uh-huh. Esto es para la gente, realmente, como comienzan las clases, para las gentes menos favorecidas. Yo no estoy a contra de la gente que tiene, estoy a favor de lo que nos tiene. Amigos y amigas de Aler Contacto Sur, datos oficiales publicados en la encuesta integrada de hogares señalan que la población rural pobre asciende a 1.100.000 personas, 41,3% del total. De esta cantidad, unas 690.000 se encuentran en la franja de pobreza extrema, o sea, el 25,6% de los habitantes del campo paraguayo. Así están las cosas por Paraguay. Volvemos a Mesa Central en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Carlos, por esta información y un saludo entonces para la Coordinadora de Amas de Casa del Paraguay por esta campaña de alimentos que impulsa en el país. Y ahora nos vamos hasta Venezuela. Ayer una jornada bastante intensa y muy saludable que emprendió la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Caracas, Venezuela. Los detalles de lo que pasó ayer en la consulta popular ya está aquí en Aler Contacto Sur en la voz de Carolina González. Carolina, buenos días. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por el contacto. Sí, como tú muy bien lo dices, pues el proceso electoral de referendo aprobatorio de la enmienda constitucional estuvo marcado por la normalidad y la paz. Los electores acudieron desde temprano a ejercer su derecho al voto y, al igual que los representantes de todos los factores políticos, ocurrieron algunos incidentes y denuncias aisladas. También se escucharon durante esta jornada. Las votaciones se desarrollaron con normalidad en todo el país y el flujo de electores fue rápido. Desde las 6:30 de la mañana se empezaron a abrir las mesas de votación, aunque no se apreciaban largas colas como en otras ocasiones. Y tal vez como estaba estipulado, a las 6:00 p.m, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció el cierre del proceso. Y a las 3:00 se emitió el primer boletín en el que la opción del sí resultó vencedora con un 54,36% contra un 45,66% del no. Estos resultados corresponden a un 92% de las actas transmitidas. De esta forma quedó aprobada la posibilidad de la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular. Inmediatamente después del anuncio de los resultados, el presidente Hugo Chávez salió al llamado Balcón del Pueblo en Miraflores a celebrar con sus simpatizantes y se dirigió a la oposición indicándoles que fracasarán hoy y fracasarán siempre. Algo que marcó esta jornada fueron las numerosas denuncias que advertían de simpatizantes de la opción que resultó ganadora, siendo proselitismo político y llamados a votar por su opción. De hecho, en el canal del Estado, antes del primer boletín oficial, se observaban grupos oficialistas celebrando con consignas e indumentaria relativa a su campaña electoral. El director del comando Simón Bolívar y el alcalde de Caracas, José Rodríguez, acudió a votar acompañado de un grupo de motorizados y con una camisa que tenía escrito el sí por delante y por detrás. Otra de las denuncias que hizo la oposición fue la presencia de funcionarios de alto gobierno reuniéndose con los rectores del Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro, Silvia Flores y varios ministros. Se presentaron al organismo comicial en horas de la tarde del sábado. La presidenta del Consejo Nacional, como ya lo dije anteriormente, Tibisay Lucena, a las 9:30 de la noche, anunció como ganadora a la opción del sí, mientras el no pues obtuvo menos porcentaje. De esta forma pues quedó aprobada la enmienda constitucional que contempla la posibilidad de reelección indefinida para todos los cargos de elección popular, y que se registró pues también aquí en Venezuela una abstención de un 32,95%. Pues ante esta noticia, también pues al canto de gloria del bravo pueblo, el presidente de la República, Hugo Chávez, recibió el primer boletín oficial del Consejo Nacional Electoral junto a sus seguidores del Palacio Miraflores. El jefe de Estado aseguró que el triunfo del sí ha abierto de par en par las puertas del futuro. Pero vamos a escuchar a Lucena, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dando estos resultados. La opción sí, 6 millones. 3.000 electores, 594 electores para un 54.36%. La opción 82 votos, 45.73%. Total de votos válidos contados en este acta con el 94.20% de transmisión. 11.043.676. Total de votos nulos, 199.041. Total de votos escrutados, 11.242.717. El presidente Chávez aseguró que el resultado de las elecciones implica un nuevo impulso al proceso que lidera, porque quienes se decidieron por el sí votaron por el socialismo, votaron por la revolución, y todos los que votaron por el sí votaron por Chávez. Vamos a escuchar las palabras del presidente Chávez el día de ayer. Largo ha sido este camino. La revolución de independencia 2009... 2010 el bicentenario, 2011 el bicentenario de la declaración de independencia y de la primera constitución de toda esta tierra latinoamericana, el 2011 y el 2012 habrá elecciones presidenciales para el periodo 2013-2019. Y a menos que Dios disponga otra cosa, a menos que el pueblo disponga otra cosa, este soldado es ya precandidato a la presidencia de la República. Bueno, el jefe de Estado también dio a conocer que a escasos minutos de haber escuchado el primer boletín del CNE, recibió una llamada del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, para saludar el triunfo del sí en la contienda electoral. Bueno, esto ha sido un resumen, creo que bastante extenso, de toda la jornada que se vivió aquí el día de ayer, aquí en Venezuela, en cuanto a pues al proceso electoral para la aprobación pues de la reelección indefinida. Es todo por los momentos desde Venezuela. Para leer, reportó Carolina González. Usted está escuchando Contacto Sur. Seis millones de venezolanos y venezolanas le dijo sí a la enmienda constitucional, y la oposición espera que también el gobierno de Hugo Chávez extienda sus políticas para todos los venezolanos y venezolanas sin hacer distinción política, para que el país pueda continuar en marcha. Y hoy, 16 de febrero, se conmemoran 24 años de la muerte del gran artista venezolano Ali Primera. Recordamos aquí en Aler Contacto Sur la figura de este artista venezolano. La última entrevista que hizo Ali Primera antes de su muerte la realizó Beatriz Borjas, la directora del Centro de Formación e Investigación Docente de Fe y Alegría Padre Joaquín. Así es que escuchemos algo de la música de este gran artista venezolano. Deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. América Latina, minuto a minuto por Contacto Sur. Y nos enganchamos satelitalmente con Nancy Bacaflor desde la red Herbol. Nancy, buenos días. Buenos días, amigos de Latinoamérica. Y en el ámbito de las informaciones en Bolivia se generan obviamente en el mundo político. El gobierno del presidente Evo Morales mañana, martes 17 de febrero, empezará la implementación del régimen de autonomías en el marco de la nueva constitución política del Estado aprobada el pasado 25 de enero. Las autonomías fueron la principal bandera de la oposición en Bolivia y el año pasado se configuró como uno de los temas centrales que generaron incluso varios hechos de violencia en el país a título de este régimen. El gobierno mañana intentará consensuar el camino hacia la implementación, para lo cual ha invitado a los prefectos opositores y a todo el sistema municipalista, además de las organizaciones sociales, para consensuar los mecanismos y la ruta de aplicación del régimen autonómico, que de acuerdo al gobierno será de carácter transitorio hasta la elección de la Asamblea Plurinacional y hasta que se vaya consolidando un nuevo escenario normativo en el país. El sistema autonómico en Bolivia está incorporado en la nueva constitución política del Estado que ha sido aprobada recientemente. La información desde Bolivia. Volvemos hasta con ustedes, hasta estudios. Infórmese primero. Más de 30.000. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y el deporte también está presente en Aler Contacto Sur. Diana, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Así es, después del fin de semana, la información deportiva ya se encuentra lista en la puerta del horno. Y nos vamos hasta la tierra del café y el vallenato, Colombia. En este país, el nombre José Serpa es sinónimo de triunfo. ¿Por qué? Para contarnos está con nosotros y nosotras Luis Moreno desde la 1430 AM Radio. Compañeros de América Latina, buenos días. José Serpa, ciclista colombiano, ganó la 14ª versión del Tour de Langkawi, que concluyó en Kuala Lumpur, Malasia. Serpa había ratificado su favoritismo al ganar el viernes pasado la 5ª etapa del Tour con llegada en Genting Highlands. El colombiano también ganó los premios de montaña con 25 puntos. En la general, el pedalista nacional fue escoltado por Jair Crawford de Australia, Jackson Rodríguez de Venezuela y Frederik Kiesiakow de Suecia. Para leer Contacto Sur, Luis Moreno Matallana, desde 1430 AM Radio, Bogotá, Colombia. Gracias, Luis. Y de Colombia a Argentina. Escuchemos los resultados del Campeonato Nacional de Fútbol en este fin de semana. ¿Candidatos a la corona? Walter Carriqueo desde Farco nos informa. Buenas, amigos y amigas de América Latina. Es poquito el tiempo que tenemos, así que vamos ya con los resultados del fin de semana. Repasamos la segunda fecha. Huracán 4, Racing 1, Colón 1, Gimnasia de Jujuy 0, News All Boys de Rosario 2, Boca 0, Vélez 1, Argentinos 1, Banfield 1, Estudiantes 0, Arsenal 2, Tigre 0, River 2, Rosario Central 1, Gimnasia de La Plata 3, Lanús 2, Godoy Cruz de Mendoza 2, San Lorenzo 1, San Martín de Tucumán 3, Independiente 0. Señoras, señores, así fue la segunda fecha del torneo. ¿Candidatos? Por ahora todos, así que a estar atentos que la pelota sigue rodando. Desde Argentina informó Farco Satelital. Cerramos esta ronda de noticias con Guatemala. La selección de fútbol sub-17 se prepara para llegar al Mundial de esta categoría. Juan Pablo Montenegro desde FGR nos informa, a quien decimos en lengua quiché, Saharik Juan Pablo. La selección sub-17 de fútbol de Guatemala continúa su preparación para jugar la eliminatoria en Tijuana, Baja California, México, del 21 de abril al 2 de mayo. no le gustará clasificar al Mundial de la categoría del 24 de octubre al 15 de noviembre de este año en Nigeria. La selección ganó por un marcador de 1-0 a su similar de Canadá. El gol se marcó al minuto 85 por el jugador Kendall Herrarte. El entrenador de la sub-17, Antonio García, se mostró satisfecho por el resultado. Esta es la información para Deporte Continental, informó Juan Pablo Montenegro de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGR. Así concluye el segmento deportivo, pero vamos con Carlitos. Muchas gracias, Diana, y ya le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la producción, Verónica Calvo Piña, y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.